tema musical. Seguimos acá en el Enredando las Mañanas. Estoy acá en compañía con las Pupas, las promotoras de salud de la Villa 2124 de la Corriente Villera Independiente, que vienen realizando un laburo importantísimo en la prevención del dengue, sobre todo en el año pasado cuando explotó, que no hubo tiempo ni siquiera de la prevención, fue actuar en el momento, y que este año se viene, sí, una campaña muy fuerte, sobre todo en lo que es la Comuna 4, pero a nivel nacional, un tema muy importante y que este año se va a ver fuertemente, digamos, con mayor impacto por la cantidad de casos que hubo de dengue el año pasado. Y como muchos ya se sabe, digamos, que si vos tuviste dengue y te vuelve a picar el mosquito y te vuelve a agarrar, hay mucho riesgo de vida. Entonces es un tema que es importante dar un panorama más informativo y otro más político y social del asunto. Así que bueno, estamos acá con Francis y con Maru, acá las promotoras de salud. Gracias por venir, chicas. No, de nada, gracias a vos por invitarnos a estar acá a partir de este momento. Bueno, en principio no, me gustaría que puedan contar todo el laburo que hicieron el año pasado en la Comuna 4, pero en particular de la Ciudad de Buenos Aires, y en particular en el barrio de Barracas. Decíamos que en lo que es la Comuna 4 fue una de los lugares con mayor casos de dengue en toda Capital. Hablamos de Capital porque ustedes son de acá, digo, porque este programa es a nivel nacional. Este, y todos los casos que hay, esto, en todo el país, en Misiones, en provincias donde hay humedad, donde hay ríos, donde no hay una política de prevención en salud y del dengue. ¿Pueden contar un poco cómo se fue dando el trabajo a partir de la emergencia de los casos que se dieron el año pasado? Sí, no, nada, lo que pasó fue que empezamos a escuchar que había muchos casos de dengue y que los hospitales muchos tampoco sabían de qué se trataba, el gobierno mucho que no daba bolilla tampoco, y bueno, nos fuimos haciendo un grupito de la Corriente Villera Independiente, nos hicimos un grupo y empezamos a salir a caminar el barrio y a hacer un relevamiento. Y empezamos puerta por puerta, sí, golpear qué síntomas tenían, cómo podíamos ayudarlos, cómo podíamos ver que en la casa había dengues, focos. Nosotros hicimos un taller de dengue, o sea, promotoras, para seguir investigando cómo podíamos ayudarlo. Y estuvimos puerta por puerta viendo los casos. Sí, así como golpeábamos también nos cerraban la puerta, claro, en la cara. O sea, que no nos prestaban mucha atención, hasta que se fue dando que un vecino de al lado decía, no, a mí me agarró el dengue. Y después como que empezamos a insistir, a ver a los vecinos nuevamente, a volver a hacer relevamientos. Y ahí nos fueron abriendo las puertas y fuimos viendo los casos. Y no, fue mucho los casos de dengue que hubo. Así que la verdad que este año no sé cómo va a ser peor que el año pasado. Así que hay que estar muy demasiado prevenidos. Vamos a ir igual, tenemos todas las casas que fuimos viendo para ir prevenirlos también. Todos los casos que tenemos, vamos a ir puerta por puerta a ver para explicarle cómo pueden hacer y todas esas cosas. Bien, ¿cuántos casos registraron el año pasado solo en el barrio de Barracas? Número no tenemos, sé que fue bastante, fueron bastantes casos. Muchos. Porque también se decían que, bueno, hubo también un cerco mediático ahí que no se quería dar a conocer los de la cantidad de casos, y esto que un poco ustedes decían, ¿no? El no creer hasta que efectivamente vas conociendo una vecina que le agarró dengue, otro vecino que también le agarró. Sí. Este, y un poco para que dar un panorama como más informativo, ¿cuáles son los síntomas del dengue? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo tuve dengue y son los síntomas de dolor de cabeza, dolor de ojos, vómitos, diarrea, dolor de cuerpo, no te puedes levantar de la cama, sangrado en las encías, en la nariz, no querés comer. Y es horrible en el sentido de todo el cuerpo, no te puedes directamente levantar de la cama. ¿Cuando te agarró pensaste que era dengue o no? Primero empecé con fiebre, vómitos y diarrea. Y después empecé con los sangrados y picazón por todo el cuerpo. Y ahí directamente bajé de peso, las defensas fueron muy bajas. y no me podía levantar de la cama. Sí, solo en la comuna 4 se registraron 300 casos, o sea, esto multiplicado por la cantidad de comunas, solo en la ciudad, en la provincia y en todas las provincias del país son muchísimos los casos. Y digo, también me parece interesante ver todo el laburo que hicieron y también cómo desde, al revés, ¿no? El proceso inverso, no es que desde el gobierno, desde las instituciones de salud, bajan un programa y después se va replicando, sino que en este caso fue al revés, ¿no? Digamos, fue al revés, ustedes sí, hicieron sí, todo el trabajo, el relevamiento, la prevención, y de ahí los CESAC, los centros de atención de... Sí, los centros de atención, los CESAC, después se unieron con nosotros y empezaron a patear el barrio, como quien dice, ¿no? Porque, no sé, era algo impresionante, la verdad que no se podía, los hospitales no daban abasto. Era salir, no daban abasto, grupo. Era salir o salir, porque los hospitales no daban abasto y las salitas, bueno, empezaron los médicos a apoyarnos a nosotros, vieron el trabajo que en realidad estábamos haciendo y se unieron a nosotros los médicos, y ya después ellos se salían a los relevamientos con nosotros a visitar a los que estaban enfermos. Empezamos a hacer los cacharreos, limpiar todo lo que era los focos de dengue. Desinfectarlos, o sea, tirarle el veneno para el dengue. Nos vinieron a ayudar bastante, tanto como Kun y Nati, nuestros referentes, estuvieron armando grupo por grupo cómo podíamos hacer para ir un poco para allá, un poco para allá, para ver dónde hay más casos, dónde hubo más casos. Bien, la verdad es que las felicito por todo el laburo que vienen haciendo, como además como organización, digamos, ¿no? Porque es algo que el Estado no nunca estuvo presente, digo, mandan propaganda por algunos medios diciendo que nos tenemos que poner repelente que a veces no podemos comprar porque es carísimo. Uh-huh. Y también hicieron un taller de repelente casero. Sí, también, ¿no? estamos haciendo un taller de repelente casero que bueno, que es como que se está replicando. Vamos aprendiendo de grupitos y ese grupito va enseñando a otro grupo y bueno, así sucesivamente se va haciendo los repelentes caseros para este año. Bien. Porque están muy caros. Sí, están carísimos. Sí. Y la semana que viene, ya este año, ya se preparan de otra manera para ya empezar la prevención y por lo menos que cuando explote, porque sabemos que va a explotar y va a ser un problema muy grave en todo el país, por lo menos estar un poco más organizados y preparados, digo, en cada barrio, esto de empezar a socializar información, a la vez de seguir haciendo como la denuncia de que el Estado se haga cargo y tenga políticas específicas para la atención de estos casos, ¿no? Pero bueno, el lunes arrancan la campaña. El lunes arrancamos la campaña contra el dengue nuevamente, así que bueno, no sé. Bien, el lunes, si no me equivoco, frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, acá en Capital, en Parque Lezama. Ahí arranca y después se va a replicar en Barracas principalmente y después a nivel nacional, en algunas provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias, felicitaciones por todo el laburo y bueno, vamos a seguir. Está bueno tener como más material informativo, después vamos a ver si podemos ir trabajando durante las semanas y todo el verano de poder como aportar más información para esto, para que no te agarre, para sí, evitar. Sí, para prevenir mucho, los que fueron infectados el año pasado son también como... un poquito que hay que cuidarlos mucho porque no pueden volver a infectarse con el dengue. Y frente a eso, ¿qué hay para hacer además del repelente? Y no hay que cuidarse y mantener la casa limpia, si hay espiral, poner espiral, prevenir de lo que puedas, de lo que tengas en tu casa. Si tenés ray, echa ray, cerrar las puertas y ventanas, mosquiteros en las ventanas. Si no tenés para comprar ray o... El ventilador espanta los mosquitos, claro. Era un mito que no sabía si era verdad, sí, sí, o no, sí. Bien. Sí. O aire acondicionado, si tiene aire acondicionado tira el aire frío y los mata directamente. Muy bien, es un dato, sí.